Muy buenas Linuxeros, iniciamos unos episodios muy especiales, Linux Connection. Con ellos pretendo acercar a las personas que han salido en la sección Comunidad Linux. El motivo es bien sencillo. Lo más importante de GNU Linux no es ni sus distribuciones, ni sus aplicaciones, ni su código, ni su filosofía. Lo son las personas que lo hacen posible y que con su trabajo y esfuerzo fomentan el uso de nuestro sistema operativo preferido. Hoy en este episodio especial de Linux Connection tenemos a Yoyo Fernández, que fue, recuerden bien, el invitado del tercer episodio en la sección Comunidad Linux. Un linuxero muy especial para mí. Muy buenas, Yoyo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, Podcast Lino Juan. Mejor dicho, pues ya vamos a llamarnos por el nombre. Me encuentro bien, mucha calor. Dentro de lo que cabe hoy hace un poquito menos, pero bueno, soportando como buen andaluz estas altas, tórridas temperaturas y agradecido por estar aquí contigo. Pues bueno, yo ya te lo comenté por Telegram. La idea de estos episodios es acercar a lo que es el mundo Linux, pues a las personas que están detrás de esos tutoriales, detrás de ese código, detrás de esas aplicaciones. Hay mucha gente y yo creo que es lo más importante de GNU Linux. Las personas que están detrás y hacen posible que la comunidad Linux salga adelante. Coméntanos un poco cómo fue tu inicio con GNU Linux, Yoyo. Bueno, mi inicio fue de rebote. Ya lo he contado una que otra vez en mi podcast personal hablando conmigo mismo, pero bueno, si me lo pregunta otra persona, pues también está bonito contarlo. Yo llegué a Linux gracias a un familiar mío hace muchísimos años, pidió un equipo informático a la Junta de Andalucía, en 2004 creo recordar. En aquellos tiempos, pues, la Junta de Andalucía te subvencionaba el equipo, te pagaba la mitad, la otra mitad la ponías tú, evidentemente. Y con aquel equipo se entregaba con SUSE Linux 9.0. Todavía no existía OpenSUSE ni nada. Y entonces, cuando yo un día llegué a la casa de ese familiar y vi que se había comprado un ordenador, yo tampoco tenía idea de informática, no sabía lo que era un ordenador, y vi aquella caja verde, que todavía la conservo, original, con el lagarto, y muchos discos, y creo que venía un DVD o dos. Y entonces, pues, luego yo ya me compré mi ordenador propio porque ya me picó la curiosidad. Y cuando medio dominé el Windows XP, le pedí aquellos discos originales de SUSE 9.0, le hice copias con el Nero de aquella época, y a raíz de ahí, pues, empecé a ponerlo en mi equipo, y ya, pues, hasta el día de hoy. Y ese fue tu inicio, y actualmente, ¿qué distros usas? Porque me da la sensación, ya te he oído por ahí, que usas varias, ¿no? Pues realmente, para lo que he llegado a usar, hasta 10 distribuciones Linux al mismo tiempo. Madre mía. Y cuando no entendía GRUB, cuando tenía a lo mejor 5 o 6 discos duros internos pinchados en mi equipo, antiguamente pues había discos incluso de 4, de 10 gigas, de 20 gigas, no como ahora estos mastodontes de gigas. Pues lo que hacía era quitar cables de alimentación y cables IDE, cuando todavía no se tenían los SATA, pinchaba en uno, en cada disco había una distribución, pinchaba en uno, cuando terminaba apagaba el equipo, pinchaba en otro, yo no entendía. O sea, la carcasa siempre abierta, ¿no? Pero eso es una malísima idea porque los conectores de alimentación de aquella época, los gordos, cogían con el tiempo holgura, y luego la mitad de la base daba error, pero era porque la alimentación no, el conector no daba bien alimentación, por eso, por la holgura. Luego ya me enseñé a manejar el GRU y eso ya, lo que hacía yo antes es una locura. Actualmente tengo dos distribuciones en Linux y no me dan ganas. Tengo Antergos en el equipo de escritorio en el Lenovo, Antergos con Genome, y comparte disco SSD, un SSD de 60 GB con Ubuntu, el último, Xenial, con Unity. Y en el portátil tengo también Ubuntu compartiendo disco con el Windows que trae el portátil. Has hablado de entornos de escritorio. ¿Cuál es tu entorno de escritorio preferido? Y explícanos por qué. Pues a pesar de que me inicié con KDE 3, con SUSE 9.0, en los tiempos que dije antes, mi entorno preferido es Genome. Cuando yo conocí a Ubuntu después de tener SUSE, acá el primer Ubuntu, yo empecé por el primero, fíjate si soy viejo en esto, con el Ubuntu 4.10 Warty, guardo un Genome 2 horrendo, pero me llamó la atención los colores, me llamó la atención la sencillez, y yo no uso Genome yo soy un amante de Genome y de GTK, de aplicaciones GTK, pero no lo uso mayormente por cuestiones técnicas, porque sé que Qt en algunos aspectos es mucho más avanzado. Por ejemplo, el escritorio Plasma es mucho más avanzado y personalizable que Genome. Pero si uso Genome, es como ya también he comentado una que otra vez, por un tono sentimental, por un tono emocional. Me une con Genome, me une una parte emocional que no sé explicarla, y se puede tener algo, una relación emocional con un escritorio genio Linux. Pues yo sí, pues la tengo, y esa es Genome. Le tienes amor y cariño a Linux, que por cierto, vamos a ir encadenándonos cada una de las preguntas. ¿Qué es lo más que te gusta de Linux a ti? Lo más que me gusta de Linux, hay muchas cosas, muchas cosas. Decir que no soy un usuario radical. Cierto. Los llamados tulibanes hoy me han vuelto a echar en cara en Facebook, abro y cierro comillas, de que porque yo entro a Facebook simplemente cuando publico un artículo. En mi blog, pues abro Facebook y lo linkeo, ¿no? Tengo una página de Facebook para el blog, ¿no? Para promocionar. Uh-huh. Y me han vuelto a echar en cara que usen Mac. Gente, pues, que es más extremista. Yo sí uso Linux. Uso Linux, pues, me gusta Linux, pues, por la... También, como el otro que dice, por el lado emocional, y también porque me encanta, porque me siento muy cómodo, porque realmente ya estoy acostumbrado, me da una libertad para hacer lo que yo quiero. Me resulta muy, muy práctico. Hay miles de herramientas disponibles para hacer prácticamente cualquier cosa. Y es un sistema muy cómodo para trabajar, para mí, ¿no? En ese sentido. No lo uso acá porque sea, no sé, como algún seguidor fanático de Stallman, de Torvalds o de la libertad. Simplemente el que sea software libre y es un efecto añadido para mí, algo añadido para mí. Hay que tener muchísimo en cuenta porque es una gran valía que sea software libre, pero mayormente si lo uso es porque me gusta, por su practicidad y por también ese lado emocional que me une a Linux o a GNU/Linux. ¿Y crees que hay algo que se debería cambiar en este sistema operativo? En el sistema operativo no veo. No creo que haya que cambiar mucho. Más en la comunidad, los fanatismos. Olvidar los fanatismos. Porque para mí, tanto Linux como Windows o como MacOS son herramientas, no son fines, no son algo por los que haya que matar, pero a lo que haya que hacerle un altar y adorarlos, ¿no? Para mí son herramientas, y entonces yo, más que cambiar el propio sistema, sí cambiaría la comunidad, que en todas las comunidades cuecen habas, ojo, pero que en algunas sí veo algo dañinas, ¿no? Y entonces eso es lo que no me gusta, ¿no? Yo soy partidario de usar software libre, por supuesto, pero también soy partidario de la libertad de elección del usuario, que elija dentro de su propia conciencia el sistema operativo que él quiera o que le sirva o que necesite. Muy de acuerdo contigo, Yoyo. Por cierto, otra pregunta. ¿Por qué crees que GNU/Linux no es tan usado en ordenadores de escritorio? Podemos pensar en Windows, en MacOS, en otros también están subiendo. Pero ¿por qué GNU/Linux parece que está estancado ahí? ¿Por qué no va subiendo a raíz de los años? Pues eso es más fácil de explicar de lo que pareciera, por desconocimiento. No, la gente no sabe que existe. La gente normal, entre comillas, la gente normal, la que solamente para ellos un ordenador, ya sea un portátil o un PC de escritorio, simplemente es como si fuera un electrodoméstico más, pues no sabe que existe, porque hay gente que solamente necesita darle al botón de su ordenador, de su portátil, abrir su navegador con Facebook, poner su foto de la playa, cerrar y ya está. Y no le interesa cómo funciona un ordenador, ni sabe qué sistema operativo tiene. Mucha gente de la normal, vuelvo a decir entre comillas, a lo mejor tampoco sabe que lo que hace funcionar su ordenador son Windows. Y no lo necesitan realmente, porque, por ejemplo, en mi caso, yo meto la cerveza en mi nevera. Realmente nunca me ha preocupado saber el sistema de por qué una nevera enfría para que la cerveza esté fresquita en verano. Pues esa gente no le preocupa cómo funciona el ordenador y cómo puede abrir su ordenador y que conectarse a su Facebook, a su Google Plus o a su Twitter. Entonces, como está tan arraigado, gracias a todo a lo que todos sabemos de Microsoft, desde pequeñitos nos han enseñado esto, pues la gente no conoce realmente otra cosa, y es por eso. Si se enseñaran alternativas desde que uno es pequeñito, los centros de enseñanza, pues entonces a lo mejor cuando ya esa gente es adulta podría elegir con conocimiento. pero como no se enseña. Me voy a apuntar lo de la nevera y la cerveza, ¿eh? Que está muy bien el ejemplo, ¿eh? Que a veces no tenemos que entender algo para utilizarlo. La verdad que está muy bien. Háblanos de tu proyecto Salmores Hogi. Y si quieres, creo que es interesante para los oyentes, yo sí lo conozco, los inicios en lo que ha sido tu etapa divulgativa, ¿no? ¿Dónde empiezas? ¿En qué blogs? ¿Y cómo sigue? Y ahora tu actual proyecto, que es Salmores Hogi. Pues muy bien. Antes de nada, rematar lo de antes que quería decir. Por ejemplo, yo tengo familia y amigos cercanos que se compraron su móvil para tener WhatsApp, simplemente. Pasaron de los Nokia aquellos de los Nokia del Symbia. Pues para tener WhatsApp se compraron móviles con Android. Pero ellos no saben que eso se llama Android, que el sistema operativo se llama Android, ni saben lo que es un móvil con WhatsApp. Y ya está. Y la pregunta es otra cosa. Pues con Linux pasa exactamente igual, ¿no? Así que creo que esa comparación es totalmente, vamos, la mejor que se puede decir. Respecto a mi proyecto Salmores Hogi, yo en blogs empecé, empecé en foros. En foros. Yo he sido muchos años, ya por desgracia mis queridos foros están prácticamente muertos, pero algunos sobreviven con mayor o menor fortuna, pero yo fui casi prácticamente toda mi vida linuxera en internet, carne de foro, y entonces me movía mucho, ayudaba, pregunté mucho por foros. Cuando ya adquirí un nivel ya fui ascendiendo, moderador, administrador, y a raíz de estar en tantos foros, pues empecé con los blogs. He tenido muchísimos blogs dedicados a OpenSUSE, a Fedora, a Ubuntu, a Debian. Y entonces hubo un tiempo en que inclusive tuve mi dominio propio con mi propio nick, yoyo308.com, porque quería aglutinar. Han sido muchas las intentonas de hacer, por mi parte, un blog no específico para Linux, porque a mí realmente lo que se me conoce por Linux, se me pide que hable de Linux, y cuando hablo de otra cosa, pues no me echan cuenta. Y cuando, como he dicho en alguna que otra ocasión, cuando por Twitter estoy hablando de algo normal y corriente, por ejemplo, ¿qué día más bonito que sol hace hoy? Por la gente, ¿qué es tu punto que no funciona? Pero hombre, ¿por qué me pregunta esto si estoy hablando yo del día tan bonito que hace? Porque la gente me pide Linux, ¿no? Y bueno, tuve yoyo308.com, lo cerré ahí porque ya, en fin, esas cosas que te van y te vienen. Y luego pues estuve con Dablinux, volví otra vez nuevamente a dablinux.wordpress.com, que ha sido el blog que mayor audiencia me ha dado a nivel mundial en el mundo hispano, por así decirlo. Y ya pues me había encasillado en Linux, porque a mí, aparte de Linux, pues me gusta hablar de otras cosas, aunque la gente no lo crea, ¿no? Me gusta también hablar de música o de cine o de fotografía, o hablar de un perro que pasa por delante mía, ¿no? Y entonces pues pensé, digo, tengo que pensar algo, que es poder seguir hablando de Linux, pero hablar de otras cosas geek. En este caso pues surgió Salmorejo Geek. Me costó horrores encontrar un nombre, estuve semanas, y elegir un nombre de un blog totalmente muy difícil, lo mismo que elegir un nombre para un podcast o para cualquier otra cosa. Y al final Salmorejo Geek, y al final lo que pasa es que te acabas yendo al mundo Linux, porque llevo tantos años en esto, lo haces sin darte cuenta. Y ahí está, en el blog, que las entradas que hablo de otra cosa que no son Linux, pues apenas tienen participación, y las que hablo de Linux, pues sí son muy participativas. ¿Y lo de YoYo 308, ese 308? Pues eso también es otro... Esa también es otra cosa curiosa, porque antes de YoYo 308 tenía otro YoYo, era YoYo FV, y bueno, y cerré aquella etapa y había cosas que ya me hartaron un poco, quería cambiar y quería dar otro paso hacia otro lado. Y bueno, y desvincularme de aquel nick. Pero claro, había cogido tal identidad que no podía tampoco abandonarlo de manera completa. Pues entonces empecé a jugar con YoYo, que YoYo en realidad es mi nombre, es un diminutivo de mi nombre. Y digo, bueno, YoYo, que me pongo, y no se me ocurrió absolutamente nada. Pasa como con el nombre de Los Samurai Hogi a la hora de escogerlo, ¿no? Pues entonces tengo un Peugeot 308 que en su día lo enseñé en mi blog. Yo-Yo, Peugeot 308, pues agarré el 308 de Peugeot, se lo arrimé a mi Yo-Yo y ya se quedó Yo-Yo 308. Pues mira, hemos develado, yo creo que muchos de nuestros oyentes no lo sabrán. Yo no lo sabía, ¿eh? Sí, pues sí, realmente pues ya es marca, Yo-Yo 308 marca. En todos los sitios que me dé de alta, si no está pillado el nombre, porque ya gente se lo conoce, pero si no está pillado el nombre, pues Yo-Yo 308 siempre. Yo-Yo, ¿tienes algún proyecto de futuro en mente o tienes alguno andando además de Salmorejo Geek? Bueno, mi proyecto futuro más inmediato, a largo plazo no lo puedo saber porque mi memoria no, mi imaginación tampoco alcanza tanto. Pero mi proyecto más inmediato es seguir con los podcasts, ¿no? Y perfeccionarme en este mundillo. No es que yo quiera ser tampoco un profesional, como Podium Podcast del Grupo Prisa, pero porque un podcast, la belleza de un podcast es eso, tú mismo lo sabes que era podcaster, es que sea casero, ¿no? Que sea hecho por ti. Cierto. Mayormente la edición a ti se te da bastante bien, porque yo siempre lo he dicho y te lo digo. A mí se me da un poquito más normalita, pero lo que importa, como siempre digo, es el mensaje, lo que cuentas y lo que hablas. Cierto. Quiero perfeccionar un poquito eso, aprender a hablar un poquito mejor y... En un futuro no muy lejano, sí, meterme también en los vídeos, que hay por ahí algo para hacer vídeos a 2, 3, 4 personas en Google Hangout, que da una comodidad muy grande para hacer este tipo de vídeos, de hacer vídeos sobre Linux y que puedes juntarlo, lo que sería el vídeo, que creo que sería muy buena idea hacer uno al mes o uno cada 2 meses, o no sé, por ahí, y luego pues juntar con el proyecto con los audios y entonces complementaría, ¿no? Bastante bien, pienso yo. Espero que me llames para los Anau. claro. Teníamos hace tiempo el microkernel por Nano de Venezuela, que era el director y el que hacía todo. Y teníamos en microkernel, ya hubo un proyecto en aquellos tiempos. Si lo buscáis por YouTube, me veréis muy... los vídeos ya se veían muy mala calidad porque en aquellos tiempos no estaba Google tan avanzado con su Hangout. Pero siguen existiendo por ahí. Mira, otra cosa que te quería preguntar. Siempre que comento a la gente que lleva en el podcasting mucho tiempo y le comento que estoy realizando un podcast de Linux, toda la gente me dice, hombre, ¿un podcast de Linux? Antes habían un montón. ¿Y qué ha pasado con los podcasts de Linux? Sí, que antes habían un montón. Se hablaba mucho de Linux en los podcasts, que ahora no tanto. Pues antes sí había, lo que pasa es que yo antes tampoco conocía el mundillo podcast. El más famoso era Pánico en el Núcleo, quiero recordar. Luego, uh-huh. Luego estaba el de Davo, el de Debian Hackers, el de Davo Web, que es muy famoso. Ya hace tiempo creo que no se publica, pero el de los amigos de Debian Hackers es tremendo, ¿no? Especialista, gente administradora de sistemas, no como yo, que yo administro el plato que tengo en la mesa y poco más. Pero sí había podcast de calidad. No te puedo decir muchos porque yo no estaba en aquel mundillo y yo no escuchaba en aquel mundillo podcast. Yo empecé a conocerlos en el 2015 ya así a nivel. Y curiosamente, pues sigo mucho más podcast no Linux de otras cosas que Linux por eso, porque no hay. Pero sí te puedo decir que sí hay una demanda real de podcast sobre Linux, porque los podcasts que hemos hecho nosotros, tanto... Ernesto Elaf, director y coautor de Desde Linux, del primer Desde Linux, tú y yo, pues han tenido uh-huh. una audiencia brutal, una participación brutal en YouTube y en iVoox, brutal para las cifras que nosotros manejamos, claro está. Y cuando nos despedimos, hay gente en YouTube que está lamentándose de que nos fuéramos y de que no grabáramos en agosto. Y dentro de lo sencillo que eran nuestros podcasts, bueno, y van a seguir, por supuesto, pues se ve que sí, hay una verdadera demanda de podcast sobre Linux y esa demanda, pues hay que cubrirla. Mira, vamos con las dos últimas preguntas. La primera, yo veo que a ti, yo te gusta mucho divulgar Linux, también cuando tienes que comentar algo de MacOS también lo haces. ¿De dónde te viene eso? ¿Por qué te gusta compartir en blog, en podcast, en YouTube también, todas tus experiencias con los sistemas operativos? Pues eso podría decir o resumir por poca vida social. No, bueno, en realidad eso es una cosa que yo siempre digo. En realidad es porque por mis inicios, ¿no? Por mis inicios en los foros donde trabajábamos, Teníamos una lista de correo, gente que trabajamos en el foro, moderadora, administradora, es de muchísimos países. Paradójicamente, yo siempre he trabajado con gente hispana, con gente aquí de España, de mi país, de nuestro país. Muy pocos, siempre con gente de México y Argentina, sobre todo, Chile, Ecuador, Colombia. Y realmente donde yo he sido más grande, conocido, mejor dicho, pues ha sido allí que aquí, ¿no? Pero que entonces, en aquellos foros primeros donde hacíamos muchísimos tutoriales, donde teníamos que compartirlos para empezar a dar a conocer los foros, para empezar a conocer las primeras distribuciones de Linux que no funcionaban como ahora, había que hacer mucho trabajo porque realmente Linux, el de antes, no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Pues entonces ya aquello, pues ya fui cogiendo costumbres y compartir y hasta el día de hoy. ¿Y dónde te pueden encontrar estos oyentes que ahora nos están escuchando y quieran saber un poquito más de ti, de tus proyectos, de tus experiencias? ¿Dónde pueden dirigirse? Pues pueden dirigirse a través de mí, que me está sorprendiendo, que me estén encontrando en Twitter, como @yo308, mi segunda cuenta, la del blog, la cuenta oficial del blog Salmorejo Geek, @salmorejogeek, también en la cuenta oficial de la radio, que la radio también se tiene que renovar y seguir adelante, @guilasradio, en mi blog. En el apartado de presentación también hay una sección, pues, para mandarme preguntas, que recibo bastante por ese medio. Pues en mi blog samurajogeek.com, en mi página del blog facebook.com/samurajogeek están los iconos. Cuando entráis al samurajogeek.com, cuando picáis en algún artículo, se activan los widgets laterales con todos los iconos de las redes sociales. Y en Google Plus, que soy muy activo también, empecé en esta red prácticamente desde que nació, y en Google Plus estoy como Yoyo Fernández. Pues muy bien, espero que a los linuxeros que nos están oyendo ahora mismo les agrade estos episodios, que son especiales, en los que quiero acercar un poco a lo que son las personas que están detrás de proyectos, detrás de comunidades, detrás de muchas cosas que se hace en Linux y merece la pena conocerlo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencias con nosotros, Yoyo. Gracias a ti. Y sí, tengo como alegato final decir que hay más gente que de verdad que se lo está currando, que se lo está currando mucho y necesita ser conocida. Hay gente, por ejemplo, yo te invito, te reto, a ver si tú lo consigues, a entrevistar a Jenofonte, a Juan Luis Fernández Gallo. Lo tengo pendiente, me ha dicho que sí, pero ya sabes que está en el norte de Europa, en un país, no sé si todavía está en España de vacaciones o se ha marchado ya, no sé si a Letonia o por ahí cerca, que a ver si tú lo consigues, porque yo no lo he conseguido. He entrevistado, por ejemplo, a la gran hacker argentina Eugenia Bait y al de KDE España, a Baltasar Ortega y a otros tantos, pero con Jenofonte no lo he conseguido. Y para mí, por ejemplo, hay canales en YouTube que son realmente tonterías o son despreciables, y no bueno, despreciables en el sentido de que solamente emiten basura, ¿no? Como la televisión. Pero canales que de verdad merecen la pena, como el de Jenofonte y algunos otros más linuxeros, no recuerdo ahora el nombre, pues sí se merecen estar un poquito más arriba, porque el contenido que tiene es de muchísima calidad, y si no están más arriba es porque realmente no se les conoce. Entonces debería alguien de compartir y de decir: esta gente está haciendo un trabajo muy bueno y hay que conocerla. Y cuando tú vas a verlo, seguramente te vas a suscribir y tú vas a compartir, y así con el boca a boca de redes sociales seguramente, pues, van a llegar más alto. Pero realmente eso, es gente que se merece, gente que de verdad se lo ocurre, tiene una calidad buena, muy, muy buena, pues se merece estar ahí un poquito más arriba. Te recuerdo, Jenofonte lo tenemos en la lista negra, y en búsqueda y captura tengo a dos o tres que me ha sido complicadísimo, o me está siendo muy complicado contactar con ellos. Pero al tiempo, tú sabes que como buen profesor, yo insisto. Muchas gracias, Yoyo. Pues nada, gracias a ti, y también comentarte en exclusiva que tenía pensado hacer un artículo en mi Salmorejo Geek promocionando a podcast Linux y seguramente lo tendrás cuando menos te lo esperes. Oh, muchas gracias, Yoyo. La verdad que cuando nos conocimos, que fue de un día para otro después de sacar el primer episodio, tú me abriste las puertas, hicimos el primer directo en Quilal Radio y siempre has estado ahí ayudándome en todo, te lo agradezco mucho. Pues fíjate que te conocí gracias a alguien que no es linuxero, al el ojo que ve, a ¿cómo se llama ese hombre? Que el, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, pero no el del PSOE, ¿no? No. El líder del PSOE. Pedro María Sánchez. Sí, sí, llama. Sí. Bueno, ya sabes que el líder del PSOE es Pedro Sánchez. He hecho una pequeña, pequeña bromita. Que gracias a Pedro Sánchez y a su red avpodcast.net, pues lo tenía agregado en Twitter, porque, como dije antes, sigo a más podcasteros que no son linuxeros, porque son mayoría. Y a un retweet desconocí Podcast Linux. Así que fíjate que he conocido a gente. Linux era podcast linuxero de rebote de podcaster maqueros. Es decir, que no se puede despreciar ningún sistema, ¿no? Ni a nada ni a nadie. Pues bueno, vamos a despedir ya este episodio especial. Recuerden todos los oyentes que me pueden contactar de la siguiente manera: en Twitter @podcastlinux, por correo podcastlinux@gmail.com y suscribirse en ebook y en audio para no perderse ningún episodio. Un abrazo muy fuerte de nuevo a ti, Yoyo, y a todos los linuxeros que nos están oyendo. Chao.